vamos a la playa, que la mar está seca. Dame cocaleca, quiero cocaleca. Vamos a la playa, que la mar está seca. Sopla fresca brisa, cantan los pajaritos. Eso con sus rayos se alegran despacito.